Thank you.

Oye, Marce, ese teclado suena pero espectacular. Toquemos algo para que toques algo en él. linda que suena con esa guitarra, ¿eh? Las voces con esa guitarra son mortales. ¿Cómo? No te alcancé a escuchar bien. Thank you.